είναι η σάντα σπίρτου πρέπει του αν κόρδα φιδέρι μου του ία μόλι συνέχεια είναι η μαρτσέντη. Εμεί το σπίρτου του με πιαβούντο. Πρεγματό και κόρδα φιδέρι μου σάντα σπίρτου του ρετασίνο δε χωρίστη. Τον όδη στην ιόδη σπίρτου ρετασάπερ δε γιο σέμπερ κονσουλασίνο δε οδέρε. Κρίστου μου δόμενου νόστου. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues ya saben de qué les voy a hablar hoy. En realidad, todos estos años, les vengo hablando de un solo asunto, la santidad, pero enfocado desde distintos puntos de vista. En aquel año tan importante, que les hablé de la Trinidad, de Cristo, de la Virgen, de la Iglesia, el año pasado los sacramentos, fundamentalísima también. Este año, como una de las fórmulas para decir en qué consiste la santidad, es que consiste en la perfección de la caridad, pues les voy a hablar de eso. La misma finalidad, pero con otro camino distinto. Ante todo y sobre todo, es preciso que tengamos ideas claras sobre lo que es caridad, que mucha gente no la tiene, muchas monjas tampoco. Hay que tener un sentido exacto, teológico, de lo que es la caridad. Miren, comienza Santo Tomás, porque Santo Tomás es la gran guía para todas estas cosas, y después yo se lo explicaré con mucho detalle. Comienza diciendo que la caridad es una amistad entre Dios y el hombre. Recordarán ustedes que les dije que Dios, por su inmensidad, está en todas las cosas, incluso en esta reja, en una piedra, en un animalito. ¿Quién sacarás? Como creador está en todos los seres, en todas partes. Pero solamente está como creador en todos esos seres irracionales. Pero los que tenemos la dicha de estar en gracia, por un regalo que Dios nos ha hecho, estar en gracia de Dios, está en nosotros como padre por la gracia y como amigo por la caridad. La caridad establece una amistad entre Dios y los hombres. Amistad que no está establecida con una piedra, ni con un animalito, ni con Satanás. Ahí no tiene más que la inmensidad. En nosotros tiene paternidad por la gracia, que nos da hijos de Dios. Y amistad por la caridad, que establece una amistad entre Dios y nosotros. La diferencia es tremenda entre los que están en gracia y los que no están. Escuchen, comienza Santo Tomás diciendo que la caridad es una amistad entre Dios y el hombre. Como toda amistad, importa necesariamente una mutua benevolencia en la comunicación de bienes. Por eso la caridad supone necesariamente la gracia, que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. Donde está la gracia, ahí está también la caridad. Donde está la caridad, la auténtica caridad, está siempre la gracia. Son inseparables. En cambio, la gracia es separable, perfectamente separable de las otras virtudes, incluso teologales. Por ejemplo, una persona comete un pecado mortal, ha perdido la gracia, pero no por eso ha podido perder la fe, puede continuar todavía con la fe. Una fe muerta, una fe que no le vale para salvarse, pero tiene fe, es separable de la gracia. Puede tener esperanza, puede esperar que me voy a arrepentir y el Señor me perdonará y por fin alcanzaré la vida eterna, que es el objeto de la esperanza. Son separables, pero la caridad y la gracia de tal manera son inseparables que si se pierde la gracia, se pierde la caridad, si se pierde la caridad, se pierde la gracia. Son inseparables, porque establece filiación y amistad. Son inseparables las dos cosas, gracia y caridad, inseparables. El hombre que por naturaleza no pasa de ser criatura de Dios, siervo de Dios, llega a ser por la gracia y la caridad hijo y amigo de Dios. Y si ya aquella servidumbre de ser hijo, de ser criatura de Dios, aquella servidumbre de ser siervo, de ser criatura de Dios, es ya una cosa muy grande, calcule usted lo que será el ser hijo y el ser amigo de Dios. ¿A qué altura nos atreva la gracia santificante? Que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria, y nos hace amigos de Dios. La caridad es una realidad creada, una cosa que el Señor infunde dentro de nuestras almas. Una energía, una fuerza sobrenatural. Una energía que nos la mete en forma de germen, en forma de semilla, el día mismo del bautismo. Allí dentro el niño recién bautizado ya tiene la semilla. La energía de la caridad en germen ya la tiene allí dentro. Y todas las maravillas. El bautismo nos comunica todas estas cosas. Pues bien, la caridad es una realidad creada, un hábito sobrenatural que Dios infunde en el alma el día mismo del bautismo. O cuando se recupera la gracia, si uno estaba en pecado mortal, recupera la gracia, otra vez infunde la caridad y infunde todas las demás virtudes. Puede definirse diciendo, fíjese que esta definición es muy importante y aquí es donde hay que tener en cuenta lo que es la caridad, que muchas almas no lo saben. Se puede definir así. Parece que es una definición un poco filosófica, un poco difícil, pero se la voy a explicar con clara y la entenderá muy bien. Es una virtud teologal, ¿por qué? Porque tiene por objeto el mismo Dios. Por eso también son teologales la fe y la esperanza, y todas las demás otras virtudes no son teologales, porque no tienen por objeto a Dios, sino los medios para llegar a Dios, pero los medios no son Dios, son cosas distintas de Dios. Por eso teologales no más que tres, la fe, la esperanza y la caridad. Es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad. La voluntad es una de las potencias del alma, como ustedes saben. El alma tiene dos potencias, entendimiento y voluntad. El catecismo puede ser la memoria, pero la memoria no es la facultad distinta del entendimiento. Es el entendimiento recordando, es otra cosa distinta. Facultades distintas no tenemos más que dos en el alma. El entendimiento y la voluntad. Pues bien, la fe reside en el entendimiento, pero la voluntad, en la caridad reside en la voluntad, en la voluntad. Es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la que amamos a Dios por sí mismo sobre todas las cosas. Por sí mismo, sobre todas las cosas, como voy a insistir en esto. Y a nosotros y al prójimo, por Dios. Ahí está la definición completa. O sea, voy a explicar palabra por palabra. Es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la que amamos a Dios por sí mismo, sobre todas las cosas, y a nosotros y al prójimo, por Dios. Si no, no. Expliquemos con más detalle. El objeto material, ¿en qué consiste la caridad? ¿Cuál es el objeto de la caridad? El objeto material sobre el que recae la caridad lo constituye primariamente Dios y secundariamente nosotros mismos, el prójimo, y hasta todas las criaturas racionales que han llegado o pueden llegar a la eterna bienaventuranza. Y aún, en cierto modo, todas las criaturas, en cuanto son ordenables a la gloria de Dios. Y se puede amar en caridad, de alguna manera, al hermano Lobo, a la hermana Muerte, al hermano todo aquello de San Francisco de Asís. Claro que de una manera muy indirecta ya, porque realmente con el hermano Lobo no podemos hacer amistad. Sí, y a veces pues hay cierta amistad entre un perro, sobre todo los perros, son amiguísimos de esos amos, y son fidelísimos, y se dejan matar, y se dejan morir, pero eso ya es un poco raro. Con las seres racionales, sí, con todos los seres racionales podemos tener amistad y por consiguiente podemos tener caridad. ¿En qué forma y de qué manera? Escuchen. El objeto principalísimo, lo que se llama en teología objeto formal, que es una cosa muy difícil para ustedes, pero en fin, lo fundamentalísimo, el objeto fundamentalísimo primario es el mismo Dios como subo bien, o sea, la bondad increada de Dios en sí misma considerada. Amamos a Dios por sí mismo, por su bondad infinitamente en sí misma considerada, abarcando la esencia divina, todos los atributos divinos, y las tres personas de la Santísima Trinidad. Todo eso es Dios. La esencia divina, los tres, todos los atributos divinos, que son inmensos, son una enormidad, y las tres personas de la Santísima Trinidad. Dios por sí mismo, por su intrínseca e infinita bondad, es el objeto propio de la caridad. Si amáramos a Dios por cualquier otro concepto, pero que no fuese por su intrínseca bondad, no digo yo que cometiéramos un pecado. Por ejemplo, si la amáramos nada más que por el hecho de habernos creado, pues sería un amor de gratitud. Pero propiamente, si no descansamos en él por su infinita e intrínseca bondad, no tenemos caridad. Es un amor de gratitud nada más, pero no es caridad. Eso ya no tiene por objeto mismo Dios, sino que tiene por objeto que me ha creado bien. O sea que, aunque no sería malo, no es malo, ni mucho menos, ¿verdad? Pero ya no es propiamente la caridad. La caridad es Dios por sí mismo y nada más, aunque no me reportara ningún beneficio, aunque para mí no me reportara ningún en absoluto. Es por Dios por sí mismo y se acabó y ya está. El objeto formal, el motivo del amor de caridad a Dios, es como amigo. Es la caridad, es Dios como amigo, o sea, el sumo bien como objeto de su bienaventuranza y de la nuestra también. La caridad como hábito infuso reside en la voluntad, ya se lo he dicho antes, ya que se trata de un movimiento de amor hacia el sumo bien, y el amor y el bien constituyen el acto y el objeto de la voluntad, como saben ustedes. Es una virtud sobrenatural que Dios infunde en la medida y grado que le place, sin tener para nada en cuenta las dotes o cualidades naturales del que la reciban o no. Las dotes o cualidades naturales no las tienen en cuenta para nada. Y hay que tener en cuenta que en los niños pequeñitos, cuando se les bautiza antes del uso de la razón, resulta que como no tienen ninguna disposición personal, pues probabilísimamente así lo creen los teólogos, yo lo creo también así, les infunde la gracia y la caridad en el mismo grado a todos igual, a todos igual. Porque no tienen ninguna disposición uno más que otro, ni mucho menos. En absoluto, si Dios quisiera, le podría infundir a uno más que a otro, porque le da la gana, porque Dios no tiene que pedir explicaciones a nadie, pero parece que no. Que a los niños que se les bautiza antes del uso de la razón, reciben la gracia y la caridad en el mismo grado todos. Por consiguiente, Si se mueren antes de dar a luz de la razón, no van al purgatorio porque no tienen ningún pecado venial, ni en absoluto ni mortal, porque se los quitó el bautismo, pero en el cielo tendrán el mismo grado de gloria, porque el grado de gloria responde al grado de gracia que tengamos en este mundo, y como tienen todos el mismo grado, pues todos son los. ¿Quién es el farolillo rojo del cielo? ¡Uy! Hay millones de farolillos rojos. Todos los que se murieron sin haber hecho otra cosa más que estar bautizados, los farolillos rojos. Pero el farolillo rojo del cielo tendrá una unión con Dios incomparablemente más grande que Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en este mundo. Calcúlese el salto que daremos cuando lleguemos al cielo. El farolillo rojo ya será más que San Juan de la Cruz y Santa Teresa en este mundo. Calcúlese los que lo seamos farolillos rojos. Ninguno de nosotros seremos farolillos rojos porque alguna cosa buena hemos hecho toda la vida. Hombre, alguna cosa, aunque no sean muchas, alguna cosa buena menos hemos hecho. Y algún pequeño premio tendremos además del bautismo. Pero los niños tendrán el mismo premio. No sé por qué he dicho esto, pero yo... La caridad es la virtud específicamente una. Esto parece que es una curiosidad filosófica y tiene una importancia enorme para que comprendan qué es lo que es la caridad. Miren ustedes, decimos en filosofía, y si bueno, y ustedes ahora se lo explico yo, que las virtudes, cada virtud se especifica por el objeto sobre el que recae. Ahora bien, teniendo en cuenta que la caridad recae sobre tres objetos distintos, distintísimos, Dios, nosotros y el prójimo, son tres objetos distintos, pues parece que como si las virtudes se especifican por el objeto en que recaen, al recaer la caridad sobre otros objetos distintos, pues debía haber tres caridades. Una caridad para amar a Dios, otra caridad para amar al prójimo y otra caridad para amar a nosotros mismos. Pues no, señores, no. La caridad es una en especie átoma, dice el autónomo. Especie átoma significa indivisible. Un átomo no se puede partir por la mitad. En tiempos de Santa Teresa, de Santa Tomás, no se podía partir por la mitad. Ahora lo han partido no sé cuántas mitades, porque salen los electrones y no sé cuántas otras cosas. Pero en fin, quiero decir que cuando llegamos a una cosa que ya no se puede partir, pues es un átomo en el sentido que ya no se puede partir más. Es una en especie de átomo. ¿Por qué es una y no tres? Pues porque cuando amamos al prójimo por cualquier razón que no sea Dios, no es caridad. Estamos fuera de la caridad. Cuando nos amamos a nosotros por cualquier razón que no sea Dios, no es caridad. Estamos fuera de la caridad. Para que sea caridad es preciso amar a Dios por Dios, amar a nosotros mismos por Dios y amar al prójimo por Dios. Siempre por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. El objeto normal es siempre el mismo. Por consiguiente, no son tres virtudes en una sola. Ya ven ustedes cuántos amores falsificados. Aún entre monjas. Cuando se aman a las unas a las otras, ¿por qué se me resulta simpática? ¿Por qué no se me resulta antipática? Estás fuera de la caridad. Ay, sí, la trato con mucho cariño, la tratas con mucho cariño porque resulta que es muy simpática, pero no la tengo a Dios. Y por eso he dicho yo muchas veces que la caridad se practica y se debe practicar mucho más con las personas que nos resultan antipáticas, porque como no hay ningún evento, ningún soporte humano donde podamos descansar en lo humano porque no lo hay, pues resulta que no tenemos más remedio que pensar en Dios y hacerlo por Dios. Por consiguiente, ojalá que fueran antipáticas todas las personas nuestras para amarlas por Dios y sonreír por Dios. Pero si lo hacemos por una causa puramente natural, porque no es simpático, porque no es agradable, yo no digo que pequemos, puede ser que no. Pero es un amor natural, que no tiene nada que ver con la caridad y no tendrá premio esencial, porque el premio esencial de la gloria responde únicamente a la caridad y nada más que a la caridad. Esto ya les hablé largamente, tiene una cassette magnífica sobre eso, léanme, escuchen. Todas las virtudes tienen premio, todas. Pero las virtudes morales no tienen más que un premio de plata. Y las virtudes teologales, fe y esperanza, también no tienen más que plata. La única virtud que tiene premio de oro, la única virtud que tiene premio de oro es la caridad, la única. Es la varita mágica que todo lo que toca lo convierte en oro, la caridad. Ni la fe ni la esperanza. Los actos de fe y de esperanza tendrán premio de plata en el cielo, una cosa enormemente alta, claro que sí. Pero no tendrán oro, pero oro solo de la caridad. Y ya no es desporrido. Para que no sea la importancia enorme que tiene la caridad y hacerlo todo por caridad, pero hacerlo todo por Dios, porque si no, no es caridad. Estamos perdiendo tiempo, estamos con amores puramente humanos que pueden no ser pecaminosos, pero que no valen para la vida eterna. Una cosa puramente natural. A nosotros mismos casi siempre, si no requerigamos mucho la intención, si no estamos muy sobre aviso, casi siempre nos amamos con un amor egoísta, humano, natural. Eso de sobreponernos, por encima de todo, amarme por amor de Dios, porque Dios quiere y en la forma que Él quiera y demás, oye, hace falta un acto reflejo, hace falta pensarlo, hace falta meditarlo, y como no ya pensamos, sino que vamos a lo loco, nos amamos de una manera puramente natural, puramente instintiva, pero que no es amor de la vida. ¿Cuántos amores falsos? Aunque no sean pecaminosos. Y no digamos ya, si amamos a alguna persona por alguna cosa desordenada, entonces ya tenemos el pecado.